Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Están investigando, investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa de abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada acá. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Yo podría decir que, como título, apaguen la luz. El último. Pero no de los laburantes. Sino porque las políticas que va aplicando el gobierno de la provincia de Buenos Aires tienen esa mácula de desidia, de incomprensión, de irresponsabilidad, de hacer como que no pasa nada y mañana se acomoda. Ustedes saben lo que está ocurriendo en el Mariano Luciano de la Vega con la ubicación en el aula magna de la región sanitaria séptima, tras una decisión ministerial de sacar la sede de la región sanitaria de Merlo. Ya lo hemos contado. Ahora, ayer ocurrió algo, mientras hacíamos el programa y no lo pudimos cubrir, entonces arrancamos así. Esta emisión de Recorte Informativo, porque está conectada a Nidia, que nos va a contar a todos, bueno, ustedes, nosotros estamos al tanto de la situación, que por falta de pago se desalojó el lugar donde trabajan hombres y mujeres, lo que se llama sede de inspección, y se los desalojó. Nidia, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla, si se puede decir buen día. Hola, buen día, Rubén. Bueno. Y dentro de lo que podemos, sí. ¿Les tomó por sorpresa esta decisión, que seguramente será del propietario, imagino? Claro, no, en realidad en el mes de noviembre, más o menos el año del 2013, habíamos recibido la información de que la dueña pedía el edificio. Ajá. En el mes de enero se recibió una orden de desalojo judicial. Sí. Se lo notificó a la jefa de acá del lugar y al consejo escolar. Y llegaron a un arreglo con la dueña de acá del edificio. Sí. Porque estábamos buscando otro sitio para alquilar. Entonces, bueno, ahora llegó el ultimátum. Ayer por medio de un llamado telefónico le avisan a la señora jefe de acá de que teníamos que desalojar y teníamos 24 horas nada más. Nidia, ¿el reclamo de la propietaria es por falta de pagos o porque ella quiere hacer algo distinto con ese edificio? No, es por falta de pagos. No sé cuánto tiempo será que la Dirección General de Escuela no está pagando el alquiler en ese edificio, pero es por falta de pagos. Ahora, si es una situación que, bueno, la jefa de inspección, bueno, ustedes como trabajadoras lo preveían y el Consejo Escolar estaba al tanto, le pregunto si hoy ustedes tienen un lugar para trabajar. En realidad lo que tenemos hoy es la buena voluntad de la Escuela Belgrano, la Escuela Media 1, sí. Que nos presta dos saloncitos o tres para que podamos instalarnos allí. Lo que no sabemos a ciencia cierta es si vamos a tener la posibilidad de poder seguir atendiendo cómodamente a la gente. El plantel, el plantel laboral que tiene la Seña Inspección, ¿qué número es, Nidia? Y aproximadamente somos 40 personas. 40 personas. ¿Puede explicar a la audiencia qué tiene y qué importancia tiene esta sede o esta, esta institución, esta organización? Sí, la parte importante, o sea, lo importante que se maneja acá es toda la parte pedagógica del docente, la elevación de sueldos, ingreso a la docencia, los actos públicos que se hacen a diario, 4 veces por día hasta 5, cubriendo suplencias y provisionalidades de profesores y docentes en las escuelas. Por ejemplo, el acto público es una de las cosas que va a perjudicar muchísimo a las escuelas, porque ahí tenemos muchos docentes titulares de licencia que los directivos necesitan cubrir esas vacantes para que los chicos se queden sin clase, y sin embargo ahora, a partir de hoy, y no sabemos hasta cuándo, porque no va a haber espacio físico para seguir haciendo los actos públicos, esos chicos se van a quedar sin docentes. Y la otra, todo es fundamental acá, toda la parte administrativa del docente, ¿sí? Y la otra que también corre un riesgo es la parte de, ¿cómo es? La parte de los chicos de sistema. Los chicos de sistema lo que hacen es, a través de las computadoras, elevar la asistencia de los docentes para que puedan cobrar. Y con esto puede ser perjudicado la comunidad docente de acá de Moreno, ajá, porque no se puede llegar a tiempo para el cierre de para liquidar sueldos. En la dirección, claro, con, es, con esa información se liquidan sueldos. Claro. Y ahí en la escuela 1, ¿tienen ese soporte tecnológico para evitar esto? Sí, por suerte, por lo que acaba de decirnos cuando llegamos esta mañana acá la jefe, es que con toda la mayor buena voluntad que pusieron, una parte de la sala de sistema que tiene la Escuela Belgrano, sí, la cede para que nuestra gente, nuestros compañeros puedan colocar ahí sus computadoras y seguir su trabajo. Ahora, así que suponemos que a partir de mañana se reiniciará la parte sistema. Digo, qué mal educados, Nidia, que sabiendo que esta situación podía producirse, se llega a esta instancia con todas, a ver, las cuestiones que pueden ocurrir, tal cual usted lo señaló, sin tener la mínima previsión. Qué falta de respeto, qué mal educados que son, ¿eh? Sí, en realidad esta es una falta de respeto, no solo a nosotros, o sea, a ver, nosotros lo que estamos muy enojadas porque merecemos respeto primero como personas. Claro. Y segundo es porque somos una pieza importante de la pirámide, de Dirección General de Escuela, ante el docente. Ahora digo yo, se han rasgado las investiduras con el gobernador Scioli a la cabeza, cuando se hizo ese paro docente al inicio de este año lectivo, sí, durante un mes, por los chicos que perdieron días de clase. Ahora me pregunto yo, ahora que ya está todo funcionando, ¿esto cómo se llama? Porque también van a perder días de clase los chicos, aunque asistan, porque no va a tener un docente enfrente que les enseñe lo que deben aprender, así que esta es una falta de respeto a la comunidad toda, no solo a la comunidad docente, sino a la comunidad social. ¿Hace cuántos años trabaja ahí, Nidia? Yo acá en Secretaría de Inspección estoy desde el 2008, sí, tengo casi 23 años de servicio, anteriormente estuve 18 años en Consejo Escolar, yo soy administrativa de planta titular desde el año 90, uh-huh, así que conozco los dos ámbitos. ¿El desalojo se hizo de manera violenta? No, lo que justamente de alguna manera estamos agradecidas que el aviso telefónico de ayer previno eso, porque en realidad el desalojo es hoy, creo que a partir del mediodía, una cosa así, que debería haberse presentado, o no sé si se presentará, el oficial de justicia con la fuerza de seguridad. ¿Y pudieron sacar todo? ¿Pudieron sacar todo? Todavía estamos en eso. ¿Y quién las ayuda? Ayer, tipo 2:30 de la tarde, se hizo presente el presidente del Consejo Escolar. Ah, muy bien. y Gabriel del Río, y bueno, vino, trajo el camión de Consejo Escolar y están trasladando las cosas a los muchachos. Uh-huh. Pero ayer, hasta que él llegó, desde las 10 de la mañana que recibimos la orden, todos los bultos, cajas y qué sé yo, cada docente que trabaja acá, que tiene auto y administrativo, han llevado en sus autos a sus casas las cosas para resguardarlas. ¿Ustedes tienen la información desde qué fecha la provincia de Buenos Aires no paga el alquiler? No, la verdad que nosotros no tenemos. Sabemos que durante todo el año pasado ya esto se venía debiendo, pero no tenemos idea porque como acá no se maneja la parte de dinero, acá nosotros no tenemos cooperadora, no es como una escuela. Es más, desde que tampoco tenemos porteros para que nos hagan la limpieza. O sea, nosotros acá estamos hace 3 años o así, en el limbo. En el limbo. Y en esta charla que mantenemos, que es claramente informativa, Nidia, en 2 o 3 oportunidades señaló que esto va a tener un impacto en la educación de los niños porque al no cubrirse los cargos no habrá docentes, ¿no? Tal cual. ¿Es un número importante de cargos a cubrir por las licencias que se toman? Y mira, por ejemplo, ayer el turno tarde que quedó sin poderse cubrir, no se pudo hacer el acto público ya, había 47 cargos para cubrir. A la mañana se había alcanzado a cubrir 30 y pico de cargos. Eso lo maneja la compañera Norma Belizán, que está a cargo de ese área, y bueno, y su angustia y su preocupación es simplemente eso. Ajá. ¿Y ahí en qué momento se puede hacer acto público entonces? ¿En la escuela se podrá hacer esto? Porque claro, es convivir con una escuela que además es enorme, ¿no? Y que tiene, claro, su funcionamiento, tiene su actividad, su planificación. Sí, tal cual. No, el tema es conseguir un lugar amplio, porque en realidad cuando se hacen los actos públicos de horas para o módulos, sí, para profesores, es cuantiosa la gente que viene a buscar. Esto es una bolsa de trabajo, en realidad. Claro. Entonces, suele venir mucha gente a tomar cargos y bueno, diría que a veces hasta nosotros acá se nos hacía imposible la capacidad del lugar. Uh-huh. Como trabajadora de la educación, ¿qué nota le pone a todo esto que están viviendo? No sé, es una, quizás ya es algo trillado, pero esto es una desidia y esto se debe a la corrupción, vamos a decir, desde la parte personal. Ajá. Así que, ¿cómo es? Esto es impunidad. Esto es impunidad. Nidia, le agradezco mucho la comunicación telefónica, la explicación que nos ha dado, y estamos muy atentos a esto que ha señalado usted, porque es una apreciación que supera el hecho personal o individual de las 40 personas que trabajan allí, sino que está señalando que la decisión, a partir de la desidia, la corrupción y la impunidad, va a afectar el normal, permítame el término, porque hace mucho tiempo las clases no son normales, el normal desenvolvimiento de las clases en aquellos establecimientos donde es imprescindible la cobertura de cargos. Totalmente, totalmente. Eso está clarísimo que es así. Le agradezco eso mucho, Nidia. Pero... Le agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes por estar atentos. No, por favor, quédate muy bien. Buenos días. Nidia Soto, le agradecemos mucho a Rodrigo Solórzano. Esto se sabía desde hace tiempo. Diga que el Consejo Escolar puso el camión. Vamos a intentar hoy comunicarnos con Gabriel del Río. Debo imaginar, y no estaré, creo, equivocado, que Consejo Escolar e Inspección habrán notificado a La Plata que había un problema creciendo. O se pagaba, que no se pagó, o con una orden de notificación y respetándose los pasos. Esto es una notificación que, si no se cumple con lo adeudado, se produce el desalojo. Es decir, todo eso se cumplió. Pero se llega a este punto que ayer por la tarde, Nidia y el resto del plantel de esa inspección tuvieron que salir de allí, llevarse lo necesario, salieron con lo opuesto. Diga que Gabriel de Río dispuso el camión. Imagino que se habló de antemano con la Escuela 1 y allí fueron a parar. Es toda una muestra real la educación y la salud con la región sanitaria. Es una gran muestra de cómo se administra lo público. Porque así como Nidia estaba diciendo recién, el impacto que va a tener esto, ya hoy, a no poder producirse la cobertura de cargos ante las licencias que se solicitan, que los chicos van a la escuela pero no tienen el docente, no hay clases, pero están dentro de la escuela. Eso nos lleva a que nosotros tengamos que decir que hay clases. No, no lo decimos. Por el contrario, estamos diciendo que pueden ir a la escuela pero no tienen clases, es decir, no son educados. Si quieren, segundo plano, la liquidación de haberes, pero bueno, hay un sistema ahí en la 1, entonces permite ese sistema informático cargar los datos que habilitan a la liquidación de sueldos. Pero fíjese lo notable, que de igual manera a esta situación, pero en el plano de la salud, cuando charlábamos con Draghi, y él decía, al producirse lo que produjo Tassé, llevándose puesta una sede, porque alquilaba al intendente de Merlo ese local, la documentación, el mobiliario, todo lo que correspondía a historias, se suspendían las peticiones, las solicitudes, las notas de aquellas personas que necesitaban urgentemente una respuesta sanitaria. Es decir, esto no es que afecta a un cuerpo laboral que de hecho lo atraviesa, sino a la política educativa como a la política sanitaria. No sé cómo calificarlo ya. Porque además de la normal acción de desmantelamiento, se le coloca al final modernización. Se le coloca al final avances, crecimiento, activa la provincia. Activa para destruir esta. Y es una destrucción democrática, ¿saben por qué? Porque la destrucción viene de la mano de algo que nosotros venimos señalando en este programa, que es la descentralización. Esa es la destrucción, y está activo Scioli, para descentralizar, destruir y desarmar. Sigue desarmando el gobernador. Total, aquí alguien va a poner un camión que corresponde hacerlo, y llevarlo a un lugar muy provisorio. Hasta tanto, enganchen a alguien que les alquile un local. Después, si paga o no paga la provincia, es otra historia. Desde estas conductas, se le exige a la población ser respetuoso con la ley y las instituciones. Reitero, desde estas conductas que tienen un impacto concreto, tangible en la población, las autoridades le dicen al pueblo, sea usted pueblo, gente, vecinos, ciudadanos, respetuosos con la ley y las instituciones. Las cartas están echadas. Buenos Aires activa como nunca. Esta es la ola. Nos está tapando, ¿eh? No sé si vamos a poder apagar la luz. Creo que ya la cortaron. Tu cara resignada, un grito.

Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recuerden ustedes que ayer charlamos en el cierre del programa con Gladys Villalba, que es una de las responsables de la organización Razonar, es directora ejecutiva, sobre lo que no hizo la Fiscalía interviniente en la desaparición de Eder Damián Mareco. Hace 34 días que nadie sabe su paradero. Lo busca su madre, su tía y alguna vecina de Cuatro Vientos. Pero antes de llegar y arribar a los cuestionamientos que formulaba Villalba con exactitud de lo que no se hace porque no se busca, dijo: estoy en cuartel quinto en una escuela participando en una reunión porque hay un niño desaparecido desde el 20 de mayo. El niño es Alexander Leonel Herrera y está en línea su mamá Mónica. Mónica, Rubén Bustamante te habla. Hola, buenos días. Buenos días, Mónica. ¿Cuándo desapareció tu hijo de 11 años? El 19 de mayo. 19 de mayo. Sí. ¿Y en dónde estaba él? ¿Salió hacia algún lado? ¿Estaba en el barrio? ¿Podés contar eso? Él salió a comprar. Él salió a comprar. Sí. ¿Vos a dónde vivís? En Cuartel Quinto Moreno. Cuartel Quinto. ¿En qué barrio? ¿En algún barrio? En Descartes. Ah, en Descartes. Y es la primera vez que, es una pregunta tan recurrente, tan remanida, a lo largo del año ya no sé cuántas veces hacemos esta pregunta en Madres Distintas y Papás. ¿Es la primera vez que sucede esto? ¿Qué sucede con Alexander esto? Sí, claro. Sí. Sí, nunca antes se había ido. ¿Cómo? ¿Te escucho bien? Digo, nunca antes se había ido Alexander. Antes sí, sí. Pero... ahora no sabemos. Ajá. Es decir, que en otras oportunidades tu hijo se fue y lo encontraste. Sí, yo. Sí, claro. ¿Y en dónde lo encontraste? ¿Sale a algún lugar, salía a algún lugar y vos lo buscabas? No, él apareció en una casa de abrigo, supuestamente él estaba. En una casa de abrigo, ajá. ¿Y esto, Mónica, esto cuándo ocurrió? ¿El año pasado? ¿Cuándo? Sí. El año pasado. Uh-huh. Pero esta vez han pasado muchos días y no tenés información de él. No. ¿Quién te ayuda a buscarlo, Mónica? Mi marido. Mi padre tampoco aparece. Uh-huh. La justicia. Y la policía no tiene noticia, nada. ¿La policía no tiene qué? Noticia de él, nada, no sabe nada. Mónica, ¿tenés otros hijos? Sí. Ajá. Y el único. Él es el más grande. Él es el más grande. Alexander, sí, es el más grande. ¿Y a dónde lo fuiste, sí, a buscar? ¿A dónde lo estás yendo a buscar todos los días cuando salís? Y nosotros anduvimos por San Miguel, Moreno, Once. Esos lados. ¿Y alguien te aportó algo que no, te... nadie lo vio. Nadie lo vio. Nadie lo vio. Iba a la escuela él. Sí. Uh-huh. Ese día fue a la escuela y yo lo fui a buscar. ¿Y ya no estaba cuando fuiste? No, él vino a mi casa, vinimos, sí, y después salió a comprar y pasaron 10 minutos y no vino. Uh-huh. Y el padre lo salió a ver si estaba y el almacén estaba cerrado y no lo encontró por ningún lado. ¿Qué pensás que ha ocurrido en este tiempo? Sí, no sé. Ahora no te puedo decir si ese fue o no sé. Claro. Porque nosotros, él se fue a la fiscalía de Moreno y no tenían la denuncia, no encontraba. Y le pidieron a mi marido la copia que él tenía. ¿Vos hiciste la denuncia por la desaparición de tu hijo, es averiguación de paradero, en la comisaría de Cuartel Quinto? Sí. ¿Cuándo hiciste la denuncia? La semana, el día después. El día después. Porque nosotros nos vimos buscando por todo. ¿En el barrio nadie lo vio? No. ¿Nadie lo vio ese día cuando se fue de tu casa y ya no regresó? ¿Nadie lo vio? No. Uh-huh. Bueno, y ¿salís todas las mañanas a buscar a tu hijo? Sí. Uh-huh. ¿Cómo es tu hijo? ¿Lo podés describir? Es morocho, tiene el pelo corto, más o menos es alto, no tan alto. Uh-huh. Es flaco. ¿Tiene algún sobrenombre? No, Ale le decimos nosotros. Alex, le dicen ustedes. Bueno. Sí. ¿Y en fiscalía tuviste alguna respuesta? No, ahora le dijeron ayer a mi marido que iban a pasar al otro fiscal, no sé, a la otra fiscalía. Ahora yo me voy para ahí. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho. El hijo de Mónica se llama Alexander Leonel Herrera. En las redes sociales está colgada la foto. Está desaparecido desde el 19 de mayo. Mónica y la familia lo están buscando. Sí. Así que te mando un abrazo, Mónica, y estamos en contacto para saber si hay novedades sobre Alexander. Un abrazo. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, Alexander Leonel Herrera, 11 años, de Cuartel Quinto. Eder Damián Mareco, 11 años, Cuatro Vientos. Dominga lo empezó a buscar en San Miguel, José Cepaz, y después a las estaciones. Primero la de Moreno, 11 Constitución, Retiro. Dominga es la mamá de Damián. Y Mónica, la mamá de Alexander, empezó a buscarlo en San Miguel, en José Cepaz, Moreno, y se irá a las estaciones de Capital Federal, a las cabeceras. ¿Qué está pasando? ¿Qué es tan fácil que un niño se vaya y nadie lo encuentre? Es una gran, gran urbe el conurbano. Pero tenemos registro de cómo es Damián. Tenemos registro de cómo es Alexander. Digo, visualmente, nosotros que andamos en la calle, usted que anda en la calle. Porque por ahí lo estamos viendo y al mismo tiempo anulamos de que los chicos están desaparecidos. como si fuera una situación que no se está viviendo acá. Son dos niños. Si perteneciera a otra sociedad o a otra región, no, está pasando acá en Moreno. Hay dos niños desaparecidos. Supo decir un fiscal, en el caso de la niña de Cuartel Quinto, que no era una novedad la desaparición de un niño, sino que el número era elevadísimo. No lo voy a reiterar al número. Pero no eran dos historias, sino más de 100, para no llegar a la cifra que se publicó en un diario de tirada nacional. Y entonces, ¿cómo deberíamos actuar y qué deberíamos pensar? Aceptar que desaparecen los niños. Aceptar que alguien los puede tener. Aceptar que esa persona, que no es la familia, puede disponer de la vida de esos niños. Y tal vez en algún momento, tal vez por cuestiones azarosas, porque la policía no busca, o busca y no encuentra, y la fiscalía tapada de causas no dispone de allanamientos ni puede seguir las causas, tal vez por una cuestión azarosa, algún día los niños regresan. Les arrancamos la infancia, la inocencia, los sueños, para convertir todo eso en una enorme pesadilla incalculable. Vamos a donde disponga, Cintia. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, tenemos que dar una, ¿cómo se dice? Una buena noticia. La buena noticia es que funciona el tomógrafo. Esta es la información que tenemos. Podemos quedarnos allí. Estamos buscando la comunicación telefónica. No sé si será posible. Crecen las dificultades operativas. Si los servicios de telefonía celular no son óptimos. Entonces, cuando se logra la comunicación, suele cortarse la misma, pero podemos ratificar lo que ayer nos pasaban. Como dato, es que el tomógrafo en el Hospital Mariano Luciano de la Vega entró nuevamente en funcionamiento. Lo que no podemos confirmar es si esto surge del envío de los recursos que la provincia de Buenos Aires debía destinar para la reparación del mismo, o alguna mano solidaria se acercó para prestar ese recurso y lograr la reparación. Esto como primer punto. Lo segundo, hoy habrá una sesión en el Consejo Deliberante en donde hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo presupuestario, por lo menos uno lee readecuaciones. Pero sorprende, llama la atención, no sé si puedo decir insólito, pero el año pasado, ustedes recordarán, que se destacó muchísimo el papel y la decisión que tomó el Honorable Consejo Deliberante de cumplir lo que la ley orgánica establece, pero sistematizar aquello de las sesiones itinerantes. Esto es, en cada una de las localidades, realizar una actividad deliberativa, que era el cuarto miércoles de cada mes, si la memoria no me falla, y entonces allí se volcaban las inquietudes de los concejales de poder explicarle a la gente de cada localidad, quienes se acercaban, de qué trataba una sesión, entonces cómo era el trabajo en comisión. Tengo muy presente el momento en donde Mariel Fernández, ante la requisitoria de vecinos de Cuartel Quinto por la no recolección de la basura, dijo, bueno, se está trabajando en un pliego y ahí está el presidente de la Comisión de Obras Públicas, que era el concejal Joao del PRO. Para eso sirvió la sesión itinerante, también sirvió para que en una de esas sesiones Pablo Lombardi, que hoy es funcionario del Departamento Ejecutivo, presentara un proyecto de mejora para los trabajadores municipales y que después el intendente Hues lo vetó. Es acercar el consejo a la gente. Porque créame, la sociedad de Moreno debe desconocer por completo quiénes son los 22 concejales que están. Y si pueden conocer algunos, no los 22. Ah, dicho sea de paso, una buena decisión de prensa del Consejo Deliberante poner un banner con la fotografía, la carita de cada uno de los concejales cuando uno ingresa al HCD. Pero la noticia es que se podría votar hoy a la tarde que este año no haya sesiones itinerantes. Si usted me pregunta a mí, no me altera esto, ni me cambia nada. Tan solo recuerdo que para el Consejo Deliberante institución fue una gran política, fue una enorme medida, levantada por oficialistas y opositores. necesaria para dar la cara ante la población sin que en esas sesiones se resolviese demasiado. Los temas complejos podían ser tomados y llevados a una comisión para que siga el trabajo riguroso institucional, que es más para adentro. Entonces, hay que conocer las razones que llevan a que hoy esté ese proyecto presentado, está en la orden del día, ¿verdad? Y que este año no haya sesiones itinerantes. Sobre todo es particular porque no es un año electoral. El año pasado lo fue, recuerdan ustedes, y hubo sesiones itinerantes. Y se trabajaba mucho y se tomaban precauciones precisamente para que no se mezclara lo partidario con lo institucional, que siempre se mezcla, pero lo lograron. Salvo en algunas ocasiones en donde algún concejal movía más o menos gente para lucir su poderío, las itinerantes fueron eso, llevar de nuevo ese cuerpo a lugares en donde se desconoce que existe un consejo deliberante en los términos de funcionamiento que éste tiene. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo en este momento es que hoy se va a tratar un proyecto. Vamos a ver si el oficialismo tiene todas las manos para votar un proyecto en donde este año, en particular este año, no habrá sesiones itinerantes. Sí, esa es una cuestión institucional, pero de fuerte señal política también. Lo último en esta ronda breve de noticias, muy breve, que tiene que ver con lo local y lo que podemos obtener, es que no está pautada la fecha para la llegada de los nuevos patrulleros que le den sustento al Comando de Prevención Comunitaria. ¿Está? No hay fecha. La información que ha receptado la municipalidad es que se están ploteando las unidades. Y todavía no hay una respuesta a un pedido concreto que hizo el intendente Hues al ministro Granados para que se amplíe el número de cuadrículas por el territorio que tiene Moreno, porque las que hay hoy son escasas y no están bien cubiertas con los móviles y el personal que tiene Moreno. No hay fecha, pero se inauguró el Comando de Prevención Comunitario. Y para quienes tuvieron alguna duda, porque nos enviaron algunos mensajes a nuestros teléfonos privados, busquen la nómina de profesionales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y encontrarán allí que está el señor Alberto Bonano. Y Alberto Bonano, que participó de la inauguración en Paso del Rey del Comando de Prevención Comunitaria, se ubica como director de Relaciones con la Comunidad. ¿Y esto qué es? Esto significa que Bonano es el hombre que va a hablar y habla con los intendentes y es quien lleva al Ministerio de Seguridad las peticiones, formulaciones y soluciones que reclaman los intendentes. Relaciones con la comunidad también significa que puede articular desde la función pública que tiene el ex administrador de la estación de transferencia con los foros de seguridad. Y también con las fuerzas de seguridad. De esta manera concluimos esta ronda breve de noticias de cuestiones locales. Tomógrafo funcionando, sesiones itinerantes que este año no habrá, y por último, Comando de Prevención Comunitaria que está esperando los patrulleros ploteados, que en algún momento van a llegar, y el personal hacia fin de año cuando sigan saliendo de la Bucetich descentralizada. Este fue el breve resumen de noticias de Recorte Informativo. Llegamos a punto para ir a tanda de hora. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este presidente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno.

Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Parido en el 55, muerte en León Suárez, rondaba la polio. Mi vieja en la textil yute, mi viejo choborra, speaker cantor. Y todo me prendió. Maestro de los barriletes que nunca empachados volaban al sol. Tratar de robar las manzanas, copiarme en la escuela y rezarle a Dios. Y rezarle a Dios. Mi casa con piso de tierra, la gran madre selva, frescura y dulzor. La silla y el trencito a cuerda, en aquella foto que llevaste vos. Que te llevaste vos. Que te llevaste vos. Hoy tengo un retoño impaciente, un amor golpeando y otro como cruz. Las ganas de cambiar en algo, para cambiar toda esta mierda en acción. Flores y palos, recibo y doy. Flores y palos, recibo y doy. Bueno, las noticias que recorren al país, las que son alternativas, las que alejan el foco y la atención de la opinión pública sobre aquello que lo hegemoniza, y lo decíamos en el día de ayer, esas grandes luminarias o esas marquesinas que entregan resultados más o menos consolidados, entonces tan solo usted tiene que opinar si está a favor o en contra. Lo alternativo es lo que circula para nosotros, no solamente en los barrios de Moreno, sino en las provincias, que algunas agencias lo van tomando, y que explican de qué manera los ajustes, grandes o pequeños, tienen como elemento constitutivo y que vincula una situación que ocurre en el norte con el sur de nuestro país, en lo que se llama ecuación económica. Ayer lo charlábamos con el concejal Coppola aquí a propósito de lo que es la empresa de recolección de residuos, la empresa del consorcio Trébol, y cómo lo primero que se garantiza es esto de la ecuación económica. Los trabajadores de Cerámica Neuquén denunciaron que, a pedido del gobierno provincial, la fiscalía dictó la orden de desalojo contra los obreros que hace más de 80 días se encuentran luchando contra el abandono y cierre de la fábrica por parte de la patronal. Entonces, lo primero que le quiero preguntar a Ariel Fuentes, que está en línea, es ¿a quién pertenece esta empresa? Ariel, Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buen día, Rubén, y buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿esta empresa a quién pertenece? Esta empresa en su momento fue de Bungibor. Después de unos años, cuando deja también el gobierno Menem, queda acá el que es ahora presidente de la empresa, José Luis Villafranca. Uh-huh. En el cual esta patronal pide en el 2006 préstamos millonarios que le ceden a través del gobierno, a través del IADEP y a través de banco privado, donde renueva toda la maquinaria. Fines del 2007 se instala toda esta maquinaria de última generación. Perdón, 2007, discúlpame, en 2007, sí. Ariel, se renueva toda la maquinaria. Se renueva toda la maquinaria, una línea nueva, una totalmente línea nueva. Ajá. Sí, para que tengas una idea, es una línea que produce 300.000 metros, y para que den una idea de la dimensión de la producción, nosotros justamente estamos al lado, nos separa una calle de los compañeros de Sanó. Sí. Y lo que produce esta línea, los compañeros de Sanón lo están produciendo con cinco líneas. Una sola línea produce lo que produce Zanón con cinco. Impresionante. Entonces estaba bien, porque estamos hablando, Ariel, año 2007, ¿no? Supongo que si hay una renovación es porque se puede colocar la producción, es decir, eso marca cierta previsibilidad, ¿no? Tal cual, hasta ahí íbamos perfecto, digo, línea nueva de producción, puesto de trabajo inclusive. En el 2008 y parte del 2009 sale inclusive públicamente a decir José Luis Villafranca que tiene récord de venta, récord de producción y exportación. En el mismo 2009 los trabajadores empezamos con problemas de pago de obra social y jubilación, que quincena a quincena nos descuentan, y eso jamás llegó al destino, inclusive hasta el día de hoy. Nosotros en el 2010 empezamos a denunciar el vaciamiento que se venía haciendo Cerámica Neuquén a través de la falta de mantenimiento, a través de las obras sociales, a través de lo que es el stock en la planta y la falta de producción en materia prima. A raíz de esto, José Luis Villafranca concursa la fábrica, siendo que está dando pérdidas. En ese momento, en el 2011 de ese concurso, le condonan el 40% de la deuda total y le dicen que va a pagar solamente el 60%, con dos años de gracias, en cuotas semestrales de aproximadamente 200.000 pesos. Después de ese concurso, en el 2012... Villafranca nos saca por primera vez de la fábrica, donde los trabajadores estuvimos 28 días por falta de pago de salario, por las obras sociales también, que ya veníamos remando, y ahí tuvimos que salir porque ya llevamos dos meses atrasados. Uh-huh. A raíz de esto, José Luis Villafranca sale a decir que tiene pérdidas, que no le da, que la fábrica no da, y le pide a la jueza del concurso, al igual que al gobierno, la habilitación para vender los terrenos linderos a las fábricas, que son patrimonio de la fábrica. El gobierno y la jueza se lo permiten. Nosotros en ese momento, que nos encontrábamos en los portones de la fábrica peleando por nuestro salario, presentamos nota a la jueza exigiendo que esa plata sea en inversión dentro de la planta, porque ya veníamos denunciando el vaciamiento. La jueza le exige que presenta papel de compra-venta, cuánto es el valor de los terrenos y dónde iba a ir esa plata. Uh-huh. Villafranca, a raíz de esto, presenta los papeles de compra-venta, que los vendió por más de 12 millones, y todo un dónde iba a ir la plata en cada sector de la fábrica. Después de esto, un año de esto, no entró nunca la planta dentro de la fábrica, no hizo mantenimiento jamás. Nosotros igual seguimos acercando nota de lo que venía pasando, de que esos 12 millones que vendió los terrenos no había entrado en inversión y nadie sabía dónde estaba la plata. Ajá. Villafranca sale a decir en diciembre, cuando nosotros salimos a ver cuál era el cronograma de vacaciones, por uso y costumbre, los trabajadores de Cerámica Neuquén salen entre diciembre y enero. Villafranca ahí sale a decir que está haciendo gestiones con el gobierno porque no les da la fábrica, porque necesita crédito, porque necesita plata de gobierno para poder seguir andando. A raíz de esto nos dice, después de un montón de debates y charlas con la patronal, dice que vamos a salir el 25 de marzo de este año. El 25 de marzo, cuando quedamos en salir de vacaciones, no pone la plata de nuestras vacaciones, pero lo que es peor, nosotros el 26 de marzo nos juntamos en asamblea a raíz de esto y decidimos levantar las vacaciones y volver a la fábrica, a nuestros puestos de trabajo. En ese momento, desde ahí en adelante y hasta el día de hoy, ningún directivo de la fábrica se hizo más presente y empieza un conflicto, el cual nosotros ya veníamos denunciando cómo se venía dando, donde inclusive ustedes se acordarán de las tormentas que tuvieron acá en Neuquén. Sí. En ese momento nadie tampoco se hizo presente acá, fueron los trabajadores por decisión de entrar adentro de la planta a resguardar la maquinaria, teniendo la preocupación, porque ahí hay electricidad y hay muchas cosas, y el agua llegaba a 20 centímetros arriba de la fábrica, y en resguardo de todas las maquinarias ahí para que no se arruinen, entraron los compañeros adentro de la fábrica a desagotar y a buscar la forma de que no se rompa nada. Uy, hoy ustedes, hoy ustedes están en la planta. Nosotros estamos en los portones de la fábrica desde el 26 de marzo. Está bien, pero ustedes no pueden ingresar a la planta. Sí, nosotros ingresamos a la planta, pero no hay nadie adentro de la planta. Está bien. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque bueno, lo que ocurrió aquí en Gestamp, que seguramente estás al tanto, lo que provocó y lo que generó una observación del fenómeno fue que ingresaban a la planta, los que estaban despedidos se subieron a un puente. En este caso, lo que me estás contando es que no hay nadie en la planta, pero si mañana, no sé, se ordena el desalojo porque sigue la justicia otorgándole a este vaciador el derecho que tiene como propietario privado por encima de lo que es el derecho de los trabajadores, por eso preguntar si ustedes pueden ingresar a la planta, es decir, hacer acto no solamente en la puerta, sino tomar la planta. Sí, esto justamente es lo que se viene discutiendo. Nosotros en un principio venimos exigiendo al gobierno, que fue el que le dio millones en préstamos, claro, que le permitió vender terrenos, que haga cargo a esta patronal, porque ellos también tenían que haber sido los que controlaran que esa planta estuviera dentro de la fábrica y así garantizar los 140 puestos de trabajo de Cerámica Neuquén. Entendemos y sabemos desde un momento, como decíamos, venimos exigiendo de que la patronal vuelva acá y ponga a producir esta fábrica, pero también las discusiones en esta asamblea se dan claras y los compañeros sabemos que esto no puede pasar a ser un galpón vacío y 140 familias quedar en la calle. En este sentido, nosotros hemos tenido 8 audiencias ya con la patronal en la Subsecretaría de Trabajo, donde la última audiencia dice exactamente lo mismo que la primera, que necesita plata del gobierno y que sin eso, pues no solo no pagar la deuda con los trabajadores, sino que tampoco podría poner a producir fábrica Cerámica Neuquén, reanudar la producción. Te hago una consulta. Están, sería la palabra articular, pero los compañeros de Facimpat, sí. Ustedes se acercan, ellos se acercan, se transfieren las experiencias. Sí. Esto es muy importante, ¿no? Por lo menos a la distancia uno lo que desea, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros tenemos un sindicato, el sindicato ceramista, sí, que es un sindicato formado por las 3 fábricas, Cerámica Estefani de Cutralcó, Sanón de acá de Neuquén, y nosotros estamos pegados a Sanón, Cerámica Neuquén, la única fábrica que está bajo patronal. Y estos compañeros obviamente están todo el tiempo acá, inclusive haciendo fondos de huelga, trabajando con nosotros diferentes actividades, y en este momento estamos todos reunidos también acá con distintas organizaciones, con distintos trabajadores de distintos sectores, y realmente los trabajadores ceramistas, ¿no? Qué bueno. Hoy hay una conferencia de prensa, ¿usted brinda a las 11 de la mañana, es correcto? Sí, tal cual, a las 11 de la mañana llamamos a una conferencia de prensa porque nosotros ya con 80 días acá en Lo Portón sin respuesta del gobierno, sin exigencia del gobierno hacia esta patronal, ya se empiezan a agotar. Nosotros con 80 días se pone muy muy complicado poder llevar el sustento a nuestra familia porque no llevamos salario directamente. Y después de pasado este tiempo de haber golpeado varias puertas porque hemos pedido audiencia a Zapac, le hemos pedido audiencia a la vicegobernadora Pechen, le hemos pedido audiencia a Gastamisa, que es el ministro de Seguridad y Trabajo, sí, le hemos pedido audiencia, hemos golpeado muchísimas puertas. Agotadas todas estas instancias, los trabajadores no nos queda otra que tener que cortar la ruta, algo que acá ningún trabajador obviamente le gusta, pero la verdad que acá de esta forma la verdad uno tiene que endurecer la medida a veces hasta que den solución. Pero lo primero que viene hacia los trabajadores que llevan más de 80 días es un pedido de desalojo de la ruta, claro, hecha por el, el, ministerio, digamos el ministerio, no, la, el subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereira, quien manda ahora desalojar la ruta a los trabajadores de Esperanza Nauquén, y ahí creo que queda en evidencia que en vez de buscar las soluciones para estas 140 familias, la solución para ellos que es que se reprima a los trabajadores. Bueno, te mando desde aquí, desde Moreno, el oeste de la provincia de Buenos Aires, un abrazo para vos y todos los compañeros. Son 80, reiterame el número de trabajadores, por favor. No, somos 140 familias. 140 familias. Estamos hace más de 80 días en los portones exigiendo la reapertura de Cerámica Nauquén. Bueno, un fuerte abrazo, compañero, a la distancia. Desde ya agradecerle a ustedes, mandarle un saludo a la audiencia y mucha fuerza a esos compañeros también de Gestán y todos los compañeros que están en lucharme. Un abrazo. Allí pasaba esta situación y este conflicto. 80 días. Van a discutir hoy y van a seguramente hoy expresar la decisión de, al no aparecer el propietario que vació la empresa, que al año 2007 logró los préstamos para instalar una línea completa, nueva, 2007. Por lo tanto había previsibilidad. Concurso acreedores, esta historia ya la vimos. Tiene que ir a la ruta, porque se agotaron todas las instancias administrativas, búsqueda de diálogo, consenso, audiencia, está todo agotado. Desde el momento en donde se le permitió al vaciador hacerlo de la manera que lo hizo, está agotado. Tienen que ir a la ruta. En esa provincia donde lo tiene la Fuente Alba, sí, ¿no? Es esa provincia, con ese poder político. Cintia nos prepara hacia donde tenemos que concurrir en este momento radial aquí en la 90.1. Informativo hace. Hace que todos se sientan libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte informativo. La palabra como arma. Hace mucho tiempo que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras, y el viaje que cansa, prefiero el terruño. Música. fábricas de atardeceres, mares multicolores, calientes y fríos, ciudades perdidas, rosas perfectas, violentas y en ruinas. Autopistas de ríos besando rutas salvajes, pueblos enamorados en los carnavales, lagos sagrados al viento llorar. Bueno, estuvo hace poco Pablo Merletti, el trovador, estuvo en el programa, el primer programa de este año de Nunca es Tarde, que va los domingos. Recomiendo el programa, los domingos de 10 a 13, ¿verdad? Nos quedó algo para compartir con ustedes de la entrevista realizada por Cintia. Lo planteamos ayer al tema. Lo mencionamos que lo íbamos a trabajar, porque se van a cumplir 2 meses de la masacre de Cuartel Quinto, porque fue una masacre. Fue aquel Jueves Santo, fueron las primeras horas del Viernes Santo. Tienen presente esa semana de conflicto, el desalojo de los terrenos de Stefani, las familias, algunas que volvieron a la ruta y empezaron los cortes. Lo que se llamó ataque, luego enfrentamiento o ataque de los dos lados, con personas heridas, con serias heridas, algunas con secuelas que van a perdurar durante toda la vida. Y no muy lejos de allí, hacia el fondo de Cuartel Quinto, en el barrio 23 de diciembre, bien en el fondo, donde no hay luces, donde todo avanza y crece, menos la infraestructura, sí las casas de material que conviven con las casillas de madera. Allí, por lo menos lo que la justicia dictaminó hasta aquí, porque bajó la prisión preventiva, 5 personas atacaron a 3. Un grupo de 5 asesinó a 3 personas, utilizando varias armas. Bueno, Cintia pudo hablar con Leonicio, ¿sí? Leonicio es hermano de Porfirio Benítez. Había estado ese día Porfirio Benítez junto a su familia realizando una losa y llegó hasta la zona de 23 de diciembre donde tenía una casilla. Soñaba la ejecución de una casa de material como lo había hecho su hermano, sus hermanos y sus padres. Encontró la muerte charlando con los hermanos Villalba cuando fueron atacados. Y Leonicio ayer estuvo aquí en Fiscalía pidiendo algo que lo comentábamos, ¿no? Piden la copia de la autopsia. Eso es lo único que están pidiendo, pero no ha sido posible entregarle a la familia de una de las víctimas la copia porque no tiene un abogado. Es decir, tiene que tener un abogado para recibir la copia. Escuchen lo que decía Leonicio. Creo que lo pasamos ayer y si no lo pasamos ayer, lo reiteramos porque nos parece medular, ya que hay algunas novedades sobre el caso. Y para toda la familia, especialmente para mi mamá y mi papá, que es lo que sufre más, digamos. Porque prácticamente vivió todo el tiempo y todo el año con ellos. Y son como si fuera una criatura, digamos. ¿Ustedes tuvieron alguna información de cómo se viene llevando adelante la investigación, la comisaría? ¿Alguien lo citó como familia para explicarle qué pasó con tu hermano? Hasta este momento, ningún momento no llegó la policía, ni la investigación, ni acerca de esas cosas, no sabemos, no podemos decir nada. ¿Qué es lo que ustedes necesitan como familia, como hermanos? ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? y especialmente la autopsia, cuál fue la causa del fallecimiento y qué arma utilizaron, hasta qué puntos, en qué momentos son las personas que hizo esa cosa y si es posible, verás los nombres de esas personas que había cometido ese error. ¿Por qué es tan importante para ustedes conocer el resultado de la autopsia? Y uno, ¿verdad?, piensa, ¿verdad?, que... y ven esas cosas. Yo, por ejemplo, en el fallecimiento en el lugar mismo, yo me fui. Fuimos yo, Gloria y otro mi hermano Juan, ¿verdad? Y llegamos justo a las 11:40, cerca, 12:30 por ahí llegamos ahí. Y lo vimos, ¿verdad?, el resultado de ese fallecimiento de mi hermano, toda la sangre en la ruta. Y más todavía alrededor, es un desierto. Pocas luces, la mayor parte de la vecindad se durmió o se escondieron todos, no sabemos, ¿verdad? Por rumor de tanto miedo de la gente. Y más todavía, la muerte de mi hermano, y si 20 metros más adelante, otro muerto, tirado ahí. Y otro en ese mismo momento se fue al hospital, todas esas cosas, como si fuera un combate abierto, digamos. Se hizo un combate abierto, pero mi hermano no tiene nada que ver con ese fallecimiento. O sea que prácticamente no es para él la muerte. Nosotros queremos saber, ¿verdad? Profundizar inclusive si hay forma, ¿verdad?, de saber especialmente hasta qué punto, qué arma se usó para matar a mi hermano. Eso es lo que interesa más a nosotros, a la familia. El testimonio de Leonicio sirve para decir que todo indica que el próximo día lunes o martes a más tardar podría existir una copia de la autopsia que reclama la familia. ¿Sí? Es lo que está reclamando, por esto que lo dice con absoluta claridad. Queremos saber cómo fue. Y queremos tener los nombres. El 17 se van a cumplir 2 meses de lo que ocurrió allí en Cuartel Quinto. Tiempo de ir a tanda de media hora. Nos queda un rato más para compartir con ustedes mucha más información. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro.

el tema de la provincia de Buenos Aires, se lo adelantaba que hoy, por lo menos en la orden del día que nos remitió prensa el Consejo Deliberante, da cuenta del tratamiento de un expediente que refiere a las sesiones itinerantes. Lo que nosotros inferimos es que este año no habrá sesiones itinerantes y siempre lo molestamos si él cumple, por lo menos con la requisitoria, y lo vamos a agradecer siempre a Carlos Benítez porque nos puede dar información de primera mano de lo que puede ocurrir hoy y lo que genera o sustancia o diseña el Consejo Deliberante. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿no va a haber sesiones itinerantes este año? No, es una propuesta que elaboramos desde o planteamos desde el Frente para la Victoria, la planteamos desde el bloque, que tiene que ver con, perdón, pero tengo una gripe medio galopante ya a esta altura, una propuesta que tiene que ver con la posibilidad de suspender por este año, en el transcurso del ciclo legislativo del 2014, las sesiones itinerantes, respecto de algunas cuestiones que nosotros vamos viendo que se fueron consolidando en los últimos dos años de gestión, que tienen que ver con la posibilidad de participación, que tienen que ver con la posibilidad de institucionalmente abrir canales de diálogo con la comunidad, donde no estamos encontrando la forma o es muy difícil institucionalmente encontrar la forma que, a través de la cual eso canalice o se pueda vertebrar con nuestras sesiones itinerantes. En lo concreto, la lectura es que quedan como descolgadas las sesiones itinerantes respecto de lo que está lanzando. Me refiero concretamente a dos cuestiones que tienen que ver con la mesa de gestión, que se ha ido consolidando a lo largo ya de 40 barrios y que a lo largo del transcurso del año se va a llegar a otros tantos, y la experiencia que acabamos de celebrar estos días con el lanzamiento ya en cuatro localidades diferentes del concepto de toda la metodología del presupuesto participativo, ¿no? Ajá, eso es lo que, claro, lo que está señalando tiene que ver con el plano ejecutivo. De hecho, tengo registro de haberte hecho una nota a vos y al resto de los concejales el año pasado, que era muy importante poner al Consejo Deliberante, y ustedes mismos lo decían, poner al Consejo Deliberante en los barrios, porque es otra la función. Una mesa barrial puede tomar, y de hecho lo he charlado con Santucho, distintas problemáticas. Ahora, el Consejo Deliberante tiene otro andamiaje y es importante que esté en los barrios, ustedes lo destacaron. Sí, tiene su posibilidad, digo, en ese marco, y comparto y también de alguna manera, como decir, sentimos que el Consejo Deliberante de alguna manera relega una posibilidad de acercamiento a la comunidad. Pero estando esos canales institucionales abiertos, habiendo hecho la experiencia concreta, porque también tenemos un análisis de cómo nos fue en el transcurso del año pasado, que es decir, qué es lo que generó en los barrios la llegada del Consejo Deliberante. ¿Y qué generó, Carlos? ¿Y qué generó? En realidad generó movilización de algunos sectores que ya están vinculados a la vida social, política, activamente en la sociedad de Moreno, pero no logró instalarse en los barrios como un espacio de participación, de activación, de desarrollo de una discusión política, por ejemplo, un deliberativo con un barrio o con X barrios. Podría decirte, Carlos, sobre eso, es que estaría bueno que sigan las itinerantes para superar eso. Bueno, ¿no? Y el otro elemento que me parece que también es como lectura crítica de nosotros, por lo menos, es el tema, los límites. Ya hemos hablado en algún momento cuando hablamos del itinerante, los límites planteados como institucionalmente para que pueda funcionar la participación social en el marco de una sesión, de un consejo deliberante, de la elaboración de una propuesta, que lo terminábamos resolviendo de alguna manera muy como livianamente. Ejemplo, digo, un barrio presentaba un proyecto, una institución presentaba un proyecto, y en vez de tomar la palabra nosotros pedíamos que se lea, digo, pero no tiene marco de participación mayor que esa. Y por otro lado también estábamos resolviendo cuestiones que llegaban sobre el momento, sobre la fecha, en la previa, es decir, en lo que llamaríamos la parlamentaria, en el caso de cuando funcionamos aquí, sí. Resolviendo cuestiones que tienen que ver con algunas con mucha densidad que los vecinos traían respecto de diversos temas. Entonces, eso también lo veíamos o lo vivimos como un límite desde la participación. Los otros canales, me parece, o por lo menos es lo que consensuamos en el bloque, lo que charlamos en el bloque, los otros canales abren un camino como más sincero, de más efectivo de participación, en el cuanto que el vecino tiene voz, voto, puede elevar su proyecto, puede ser partícipe de la votación respecto de lo que está intentando decidir. Por supuesto que ambas dos, tanto las mesas de gestión como la experiencia de lo que se denomina el presupuesto participativo aquí, tendrán que irse consolidando. Y no quita que el Consejo Deliberante participe activamente. De hecho, muchos concejales participamos, no la totalidad, pero muchos participamos activamente. Claro, entonces, los concejales oficiales. Yo te voy a dar una brevísima devolución. Ustedes lo abrieron y lo cerraron cuando consideraron. Esto es la práctica. A partir de lo que vos me estás diciendo, las mesas de gestión y presupuesto participativo genera una circulación y una articulación que lleva a que el itinerante o las sesiones itinerantes no tengan mayor necesidad de estar, pero es una decisión que la toman ustedes. Para mí, una sesión itinerante no solamente es importante en los términos que ustedes sostienen, que es lo institucional, es llevar la representación de aquellos que generalmente son más castigados, más criticados, más vilipendiados, son más conocidos ustedes que cualquier funcionario ejecutivo. ¿Por qué? Porque sigue existiendo en la opinión pública y en la sociedad que el Consejo Deliberante es quien debe resolver, que son los representantes ustedes del gobierno, que de hecho lo son en parte. En parte. No, en parte lo son. Entonces, abren y cierran cuando ustedes consideran que las cosas están más o menos en línea con la política. Me parece que esto va a generar un impacto político, evidentemente. No tan importante. Carlos, porque vivimos en esta sociedad, pero seguramente va a haber voces que lo cuestionen. Para mí, la crítica que hago es que ustedes lo abrieron y lo cerraron cuando consideraron. Después, cómo sigue la mesa barrial y cómo sigue el presupuesto participativo, lo veremos, pero la función del Consejo Deliberante, hasta te diría, es fundamental en términos de explicación institucional de cómo funciona un municipio. Ustedes tienen esa posibilidad de dotar a la población de qué es una ordenanza, qué es un proyecto de comunicación, porque algunos van al ejecutivo, vos lo sabés, va un vecino al ejecutivo y le dicen la lamparita, vayan y haga la presentación del Consejo Deliberante. Es decir, hay cosas que se pueden hacer mínimas y ahora, bueno, con esto sí lo pueden hacer acá. Sí, se puede seguir haciendo. No quita que pensemos alguna otra alternativa. Sí. Con un Consejo Deliberante no sesionando, sino quizá con comisiones del Consejo Deliberante circulando, que era una de las propuestas que nosotros por lo menos teníamos para charlar con el conjunto de la oposición y consensuar, circulando en algunas cuestiones que tienen que ver con situaciones barriales. ¿Tienen las Pero manos? En el marco de la sesión no estábamos, no veíamos hoy que la sesión pueda dar fruto en ese camino de... Sí. De mejorar esquemas participativos, ¿no? Entonces quizá hay que buscarle por otro lado. No sé si el conjunto del bloque acordó la presentación. De hecho, lo presentamos como bloque, la presentación de la suspensión, y estaba comenzando recién la reunión de jefe de bloque, así que ahí estaré enterando cómo viene la situación de cara a la sesión propiamente y cuál es la postura de la oposición. Bueno, entonces el Frente para la Victoria para este año ha decidido no continuar con sesiones itinerantes. Ese sería el objetivo de este proyecto, a partir de que se considera que tanto mesas barriales como presupuesto participativo ha dotado a la población de instrumentos y herramientas que la hagan necesaria a esa población de tener actividad cercana a lo que es el orden institucional. ¿Es esto lo que ustedes proponen? Sí, es esto, básicamente es esto. Carlos, como siempre, muchas gracias. Muy amable usted. Hasta luego. Ahí pasa Carlos Benítez, presidente del Bloque Frente para la Victoria. Estoy agotado, hoy miércoles me agoté. El año pasado tendríamos, eso podemos hacer, vamos a ver si tenemos el tiempo para mañana, pero vamos a buscar las notas en donde se hablaba de sesiones itinerantes. A nosotros nos agarró en frío, lo vimos ayer tarde, al envío que hizo prensa del Consejo Deliberante de la orden del día. Pero podemos buscar notas y extraer audios, ¿de qué se decía el año pasado sobre las sesiones itinerantes? lo importante, lo vital, lo necesario. ¿Saben qué decían? Es poner en los barrios al Consejo Deliberante que está tan lejos de la gente. Se decía, de esta manera se rompen y se quedan hábitos y costumbres. Es un nuevo Consejo Deliberante, de cara a la sociedad. Hoy, lo que se considera del oficialismo, lo dijo recién Carlos Benítez, es que es una etapa superada porque es tan importante lo que se hace desde el Ejecutivo con mesas barriales y presupuesto participativo, ¿para qué va a ir el Consejo Deliberante? Si para enseñar a formular y armar una comunicación, una ordenanza, una resolución, se puede hacer acá. Pero no era acá en Asconapé 51 en la sesión. Sino que los 22 concejales ahora puedan ir a un barrio y manifestarse de cara a aquellos que los votaron o no. ¿Cómo es el trabajo de un Consejo Deliberante? ¿De qué trata una comisión? ¿Qué tiene un expediente? Socializar la tarea. No era por un año. Era para cambiar hábitos y costumbres. Duró un año. Si es que hoy el oficialismo tiene en las manos, aunque decía recién Carlos Benítez, que todos firmaron los de bloque, todos firmaron este proyecto. Vamos a ver qué hace el Frente Renovador y qué hace el bloque de Jorge Lagastino. Bueno, mañana tendremos esa conclusión, pero si hacemos el tiempo, que es lo que a veces nos falta, traeremos aquí a esta mesa de trabajo mañana esas definiciones tan exultantes de los concejales a propósito de sesiones itinerantes. Que para este año, si sale el proyecto como quiere el oficialismo, no hay más sesiones itinerantes en ninguna localidad. Hasta que el año que viene, si es necesario en términos partidarios e institucionales, se lancen de nuevo las sesiones itinerantes. Y se diga lo que se dijo hace un año atrás. Cintia, vamos buscando el cierre, ¿verdad?, del programa. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Es una moneda quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia, la sonrisa en el local, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue. sigue, que sigue. El taxi gira, que gira. El cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre a la borde del hombre. Los días cantan mañana. Bueno, nos estamos despidiendo. Hay muchas actividades. Espero que se desarrollen en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y queríamos terminar el programa de hoy leyéndoles. Es una nota que hizo un periodista de Infocielo, que es una agencia de noticias de La Plata, con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, el señor Aparicio. Porque Aparicio viene a representar, es una persona joven, el programa de reformulación y modernización de todos los programas sociales, recursos y asistencias. Entonces le pregunta el periodista cómo proyecta el desenvolvimiento de las unidades de desarrollo infantil, las UDIs y el programa Envión. Dice, en el tema de las UDI estamos unificando las tres modalidades. Estaban el de 0 a 5 años, el de 2 a 5 y la llamada normal. Vamos a generar un nuevo programa que va a estar incorporado al mismo sistema. Ahí el beneficiario también va a poder cobrar la beca mucho más rápido, porque antes se pagaba una y la otra no. Entonces estamos trabajando con los que tienen que rendir el peculio que le estamos dando para que le llegue el recurso a esa madre que deja al niño en estas guarderías para que sea todo mucho más rápido. Estoy leyendo textual porque es una respuesta textual. En el tema del envión, es el programa que el gobernador tiene como baluarte de esta gestión. Ya llevamos más de 40.000 jóvenes dentro de este programa con la asistencia en lo social, deportivo y cultural. También estamos trabajando para ponerle la pata que le falta a la mesa, que es el tema de la salida laboral. Estamos analizando con el Ministerio de Producción y con otras áreas de gobierno para ver de qué manera ese joven, en un momento vulnerable en su vida, el Estado provincial lo recupere, lo contenga y lo capacite con cursos de formación profesional para incorporarlo al área laboral. Ese es el objetivo más grande que tenemos como ministerio. ¿Cuánto recibe un joven que está dentro del envión? ¿Qué ingresos recibe? Pregunto, ¿ustedes consideran que lo que la provincia de Buenos Aires le entrega a ese joven es lo que le permite salir de los serios conflictos que lo pueden atravesar? ¿Y los compañeros y compañeras que trabajan en el envión reciben sueldos que verdaderamente justifiquen el esfuerzo que tienen que hacer y lo que tienen que poner para contener, acompañar y sostener a esos jóvenes? Para el ministerio sí. Para el ministerio sí. Para el ministerio sí. Pero después vamos a la respuesta que tiene que ver con el comedor o los comedores escolares. ¿Sí? Dice, estamos trabajando a ver de qué manera mejoramos el valor del menú del comedor y también estamos viendo de qué manera le damos mejor calidad alimentaria a los chicos. También observamos a esos proveedores, como las lecheras que nos dan el suministro de la leche, y lo de los comedores escolares, implementar los bonos que pone a disposición la provincia. Para eso ya estamos hablando con el Ministerio de Economía. Pero principalmente me parece que nosotros tenemos que abordar el tema social y territorial y de los programas que están en la provincia para que sirvan para el beneficiario. Es un hombre que habla en un lenguaje ciertamente encriptado y que yo he escuchado a muchos funcionarios acá hablar como Aparicio, ¿no? La noticia cierra con esto, que hay más de 500.000 de chicos excluidos en comedores escolares tras los recortes de cupos. Es decir, Aparicio, y ya vamos con el concejal Contreras, Aparicio puede plantear como un objetivo primordial de la gestión de Scioli una transformación en todos los programas sociales que significa un ajuste brutal. Pero él lo presenta como una modernización. En la práctica, esa modernización de Aparicio en el servicio alimentario escolar en la provincia de Buenos Aires representa 500.000 de chicos excluidos en comedores escolares. Dice, para que quede claro. Bueno, ¿qué, un separador y hablamos con Contreras? ¿O vamos derecho con el concejal Contreras? Concejal, buen día, ¿cómo le va? Hola Rubén, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. Un poco sorprendido, lo charlaba recién con el concejal Carlos Benítez. Sí. Esta decisión, y se lo decía a Benítez, y tal vez sirve como disparador, porque usted era presidente del Consejo Deliberante, que las sesiones itinerantes, cuando lo presentó el proyecto y se elaboró el proyecto y se salió a la calle con el proyecto, no era una cuestión circunstancial. Era entender lo que dice la ley orgánica, respetar esa salida y acercar el Consejo Deliberante a la sociedad para romper con hábitos y costumbres. Ahora, lo que recién me decía Carlos Benítez es que ellos consideran que con presupuesto participativo y mesas barriales, el Consejo Deliberante itinerante, digamos que no tiene mucha fuerza. Bueno, quería escuchar la opinión suya, porque era presidente cuando esto se lanzó, ¿no? Sí, sí, pero más allá de mi responsabilidad como presidente en ese momento, si vos me permitís, Rubén, sí, digamos, para que hagamos un poquito de historia con esta ordenanza. Digamos, esta ordenanza fue sancionada el 20 de diciembre del año 2012, apoyada por unanimidad. Sí, claro. Y presentada por quien ese entonces era concejal, un miembro del Frente para la Victoria, el concejal Pablo Lombardi. Dentro de los considerandos de esa ordenanza, por ejemplo, hablaba de que la búsqueda de participación y protagonismo de los vecinos de Moreno hace necesario el Consejo Itinerante, con estas consideraciones que marcabas muy bien vos, que iba de la mano de la primera etapa de las mesas de organización barrial y que tenía planteada la creación también, por parte del Ejecutivo, de la Oficina Municipal Móvil y del gabinete itinerante, que como vos recordás era un compromiso de campaña del intendente Mariano Güez en la campaña del 2011. Fue votada por unanimidad esta ordenanza, fue puesta en práctica durante todo el año 2013, experiencia que creo que fue muy interesante, muy importante. Recuerdo sesiones en alguna localidad donde hubo mucha participación de las entidades intermedias, el caso de La Reja, el caso de Paso del Rey, el caso de Francisco Álvarez, y realmente, por supuesto, que es una herramienta que había que seguir enriqueciéndola, que había que seguir participando, pero que le podía permitir, fundamentalmente, a los vecinos enterarse lo que trata el Consejo Deliberante, podía permitirle a los vecinos participar de una creación de un proyecto de ordenanza, le podía permitir a los vecinos, antes de la sesión en sí, en el lugar, de acercarse a los concejales y plantearle propuestas. En fin, una serie de situaciones que al Consejo Deliberante como institución no hacían más ni menos que lo que vos planteás de acercar la institución al vecino y que de alguna manera nos viésemos involucrados y con mucha mayor responsabilidad en legislar en función de la demanda de la gente. Yo tengo presente, concejal, una frase, digamos, que ubicaba este paso como algo moderno respecto a la vieja política. Hay alguien que dice que la política no es vieja ni nueva. Pero se decía que sesiones itinerantes tenían que ver con poner de cara al pueblo, al Consejo Deliberante, porque durante muchos años había estado en un proceso muy interno, ¿no?, de introspección el Consejo Deliberante. Sí, había muchos concejales que recién iniciaban el mandato que planteaban esa situación. Lo cual, quiero decirle, me parecía bien el proyecto, es decir, salgan a la calle. Por supuesto que no era un ratito. Por supuesto que estaba bien, y por eso digo que eso realmente necesitaba profundizarse en esta línea de razonamiento que estoy intentando transmitirte. Lejos de eso, nos encontramos el día lunes cuando recibimos el orden del día. Yo estaba en ese momento con la concejal Melamed y nos encontramos con la sorpresa de que el último punto del orden del día es la suspensión de las sesiones itinerantes con un considerando muy pobre, muy, a nuestro entender, muy flaco, que de por qué teníamos que suspender durante este año las sesiones itinerantes. Cosa que, como te digo, no coincidimos, no estamos de acuerdo, y por esa misma razón, en el día de la fecha, te lo adelanto, o sea, el bloque del Frente Renovador en su totalidad ha decidido no participar de la sesión ordinaria del día de la fecha porque no avalamos esa suspensión, y porque nos hubiese gustado que este tema se podría haber discutido en las comisiones de trabajo que realmente son el ámbito donde nosotros tenemos la posibilidad, todos los concejales, de poder manifestar nuestra opinión. De hecho, en la última sesión ordinaria se había modificado un artículo, también por unanimidad, que se extendían las sesiones de itinerantes hasta el mes de noviembre. No sé si vos lo tenés tomado. Lo tengo registrado. Entonces, evidentemente, digo, bueno, esto habla de por lo menos, o sea, una falta de criterio, una desprolijidad en cómo ha sido tratado este tema, y realmente no entendemos de por qué tenemos que suspender la bajada del Consejo Deliberante a cada una de las localidades para poder sesionar, como lo habíamos hecho el año pasado, a través de una ordenanza que había sido votada por unanimidad y que había sido presentada por el bloque oficialista. No, hay una cuestión de lógica. Esta es una interpretación periodística desde lo político que puede hacer concejal, que es, hasta que era necesario acomodar un poco las cosas, el Consejo Deliberante salió. Esta es la visión del oficialismo. Salió el Consejo Deliberante, puso la cara, se bancó algunas puteadas, y ahora que más o menos se acomodó, de acuerdo a la visión del oficialismo, con mesas barriales y presupuesto participativo, ya está. Yo me pregunto en qué momento se va a recuperar desde el Consejo Deliberante el espíritu de un poder independiente. Rubén, pero no con una cuestión ideal, no estoy planteando estupidez. Permitime una reflexión y una información con respecto a lo que estás manifestando. Sí. La independencia del Consejo Deliberante, por supuesto que es importantísima y que tiene que ver con lo que vos decís, tiene que ver con que el Consejo Deliberante tenga sus propias facultades, que las tiene y que las haga valer. Claro. Pero el argumento o ese razonamiento que vos me hacés de que si ahora se ordenó un poco la cosa con las mesas barriales, yo te digo que es falso, que es totalmente falso. Y te explico por qué, y de paso te anuncio que también en el día de hoy vamos a presentar el Frente Renovador un proyecto de ordenanza que tiene que ver con el presupuesto participativo. Ajá. Y te cuento. El día sábado, después de mucha publicidad, de cartelería, de pegatinas en el distrito, en el Marechal, el presupuesto participativo, en el Teatro Leopoldo Marechal, sí, el intendente municipal anunciaba el presupuesto participativo para las localidades de Cuartel Quinto y Moreno Norte. En ese anuncio, y esto, digamos, o sea, no estoy faltando a la verdad en lo que te digo y en lo que te voy a decir, porque está en la página oficial del municipio de Moreno, el intendente municipal dice que el presupuesto participativo de 1 millón de pesos pasa para este año a 7 millones de pesos. Sí. Cuestión que no es real. El presupuesto de este año, el presupuesto participativo, votado por este Consejo Deliberante, es de 1,5 millones de pesos. Lo que el intendente está diciendo de estos 7 millones de pesos para las nuevas zonas es, este año nos vamos a reunir con esa zona y vamos a empezar a discutir los proyectos. Sí. Proyectos que lo vamos a llevar hasta 7 millones de pesos, pero que lo vamos a realizar en el año 2015. No es este año. Esa información equivocada está en la página oficial y de palabras del intendente, y no es así. Este es un tema. Y por otro lado, con el mismo tema del presupuesto participativo, y con esta decisión, que evidentemente es una decisión política, lo que se hace es dividir, por lo menos casi dividirlo territorialmente a nuestro distrito, y dejar a la localidad de Moreno Sur, de La Reja y de Francisco Álvarez afuera de la posibilidad de discutir, dentro de esos 7 millones de pesos, la posibilidad de presupuesto participativo. Uh-huh. Cometiéndose, me parece, una injusticia para con esos vecinos, porque se los priva de participar en la decisión de algún proyecto para sus zonas donde realmente puedan tener una participación y un importe para realizar alguna obra que ellos sugieran. Bien. Con lo cual, esos vecinos, esa línea que marca el Departamento Ejecutivo, hace que estos vecinos, por lo menos hasta el año 2016, no tengan la posibilidad de participar en la decisión de ninguna obra. Bueno, esto así se acomodó presupuesto participativo. Dos preguntas, concejal. ¿El millón y medio de pesos que figura este año tiene para cubrir las obras que se votaron en el presupuesto participativo de Trujuy? Efectivamente. Eran 500 mil pesos por cada obra que se votó. Efectivamente. Obras que, o sea, vos lo sabrás, porque inclusive dicho oficialmente, todavía no se realizaron, claro, y están desfasadas en cuanto al monto. Por eso se va a tener que ajustar un poco porque el que haga esa obra no sé. Ya ese monto, no es el monto que se vio en su momento. No, es un presupuesto subestimado a partir de lo que se votó. Se tiene que actualizar, no sé cómo se va a resolver eso. Y la última pregunta, concejal, le agradezco mucho el tiempo. A ver, el concejal Contreras ha anunciado que hoy el Frente Renovador no se presenta en la sala de sesiones, ¿verdad? Y que va a presentar un proyecto en función de que sea participativo esta historia. De que sea participativo para la totalidad de la localidad. Sí. Presupuesto que también ya fue presentado el año pasado. Nosotros, ¿no? Sí, sí. Y que todavía está sin tratamiento en las comisiones. Y estaba también el presupuesto del proyecto de las delegaciones. La última pregunta. Las zonas que, a juicio de ustedes, son relegadas, ¿qué vinculación tiene eso con el resultado electoral del año pasado? Espero que ninguno, realmente en todas en esas zonas ganaron zona, bien ustedes. El Frente Renovador tuvo una excelente elección, si eso es lo que me preguntaba. Sí, efectivamente. Claro. Espero que no sea ese el criterio con el cual se les está privando de participar del presupuesto participativo, porque entonces sí, realmente no tendría sentido todo lo que estamos hablando en cuanto a los fundamentos de las mesas barriales, de la participación popular y de la organización barrial. O estaría dentro de los parámetros nacionales y provinciales. Concejal, le agradezco mucho la participación y la información que nos ha dado. Que tenga usted buen día. Buenos días, Rubén. Hasta luego. Bueno, terminamos el programa. Última información, es último momento. Están yendo hacia la Municipalidad de Moreno un grupo de trabajadoras de el SAD, que es esta sede donde iban los docentes a tomar la Secretaría de Administración, ¿no? Docente, en donde iban los docentes a tomar horas, donde se tenía que liquidar los sueldos, bueno, todo aquello que hace a la arquitectura educativa, que como dijo en la mañana de hoy Nidia, se cumplió lo que era previsible, pero nadie tuvo la previsión de saber que eso iba a ocurrir. Entonces salieron disparando con un camión dispuesto por el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, a hacer una mudanza muy rápida de Bartolomé Mitre y Bullar a la vuelta, digamos, a la calle Uruguay, frente a la Plaza de las Carretas, donde está la Escuela 1. Ahí pusieron más o menos las cosas como para salir de la situación. Bueno, un grupo de trabajadores está yendo a la Municipalidad de Moreno hablar con el intendente, información que nos acercó amablemente a Rodrigo Solórzano, que va a cubrir eso y estará seguramente la noticia mañana en el servicio informativo del mediodía que conduce el compañero en Telerre Noticias. Bueno, tenemos que ir, hay sesión hoy, ¿estará solo el Frente para la Victoria o estará también Jorge Alagastino, Burdiniuk y Tolosa? Pregunto. ¿O solamente el Frente para la Victoria? El Frente Renovador en su conjunto no va a la sesión por considerar que ha sido una decisión arbitraria levantar las itinerantes. Esto recién empieza. Mirá que falta para el 2015, pero algunos van acelerando motores. Nos vamos, Cintia. Quienes hicimos recorte hoy, Cintia Medina, Rubén Bustamante, Bernardo Tosi, Julián. Mañana estaremos con más información aquí en la 90.1. Tengan buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.